Hola, ¿qué tal? Les habla Walter Olmos y quiero saludar a toda la gente de Perú y espero que disfruten de mi primer CD. Un abrazo grande, Walter Olmos.